aprendí en la escuela. El español. Sí. Puro náhuatl Puro hablaba. náhuatl, puro náhuatl les hablamos. Inclusive había también maestros, hablaban en náhuatl, pero eran de acá.